cosa, no hay qué cosa. Dos gusanos, ay, qué cosa. Van marchando desvelados. Se chocaron en la rosa, ay, qué cosa. Se chocaron en la rosa, ay, qué cosa. Y quedaron arrugados.